En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y atención, que el hashtag del día de hoy es Pedro en el Oasis. Así es, cuéntanos qué piensas de nuestro programa aquí, Pedro en el Oasis. Te permite disfrutar este especial de Pedrito, te hace sentir parte de este homenaje que le estamos haciendo a nuestro talento nacional. Bueno, envíanos tus respuestas o sugerencias aquí a Radio Oasis 100.1 FM, nuestro Facebook, o por WhatsApp, mensaje de texto o de voz al 938-239-782. Continuamos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Como tú, alguien que me hable igual que tú. Y que me abrace y acabe con mi soledad. Alguien que siente. Encontrar Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos día el primer invitado de esta tarde, Pedro, era Gaia con La Segunda Ley y antes Alguien que Bese Como Tú. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Pedro en el Oasis. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión de este programa que tenemos el gran homenaje a hacerle a nuestro querido Pedrito? Bueno, y Diego Jesús nos dice, Pedro en el Oasis, el programa es genial. Una hora con lo mejor de Pedro Suárez Vértiz que se puede escuchar con los amigos. Saludos Chapu y a toda la gente de Oasis Rock and Pop. Y saludos de parte de los Pedro Maniáticos. Chapu, aquí te va una curiosidad. Hoy es el programa número 50 de Pedro en el Oasis. ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Con mucho cariño lo decimos. Roxana nos dice, Pedro en el Oasis, como fan de Pedro, estoy contenta y agradezco a Oasis Rock and Pop por darnos este espacio de Pedro en el Oasis, que nos permite disfrutar de la maravillosa música de nuestro querido Pedrito. Saludos a todo el fan club oficial de Pedro, que amamos mucho, lo amamos mucho, y también somos Chapu Lovers. Ok, Roxana, y alguien más sabe, Eric, que nos dice, saludos Chapu desde Caraballo. Pedro en el Oasis es un programa excelente, ninguna radio tiene un programa así, es genial, así que Chapu, éxitos, a ver si te toca Lo Olvidé. Muy bien, son las 3 de la tarde con 13 minutos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Silencio,

Envíanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Yo miro la luna llena de stickers cada mañana. Amor mío, yo te siento, porque el micro va lleno, lleno, lleno, lleno para Magdalena. Porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Susana, Susana, Susana, tus errores, porque el sol está cayendo, pero el dólar viene subiendo. Pero por dentro soy gasfitero, trabajo con mucho esmero. Soy el men de la llave inglesa, inglesa, inglesa. Si este pechito inglesa, yo dejo la llave inglesa y contigo yo me caso. Caso, caso, que soy el techo daño, pa' que seas así conmigo y me trates de esa manera. Nera, nerita, nera, el coche de tu madre, en el coche de tu madre, donde tú de mí te burlaste. Hazte, hazte, hazte ahora la estrecha, cuando bien que tú estás atenta. Me doy cuenta, no soy miope. Es que ahora les canto con mucha gracia. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias, gracias, muchas gracias. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, Pedro, eran los no sé quién y los no sé cuántos con Magdalena y antes Si escuchas un ángel. Y bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Pedro en el Oasis. ¿Qué piensas de este programa? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, mándanos un WhatsApp al 938-239-782 o nuestro Facebook. Escríbenos, es Radio Oasis 100.1 FM. Bueno, Ivani nos dice, Pedro en el Oasis, buenazo el espacio, dedicado a nuestro querido y admirado Pedro. Gracias Chapu por la oportunidad perfecta para que todos los seguidores de Pedro nos juntemos y disfrutemos en simultáneo de su buena música. Saludos al fan club oficial que siempre está en sintonía. Muchas gracias siempre nosotros agradeciéndoles por esta sintonía. Y Elisa nos dice, Pedro en el Oasis es un especial de oro. Muchas gracias a Oasis Rock and Pop por el especial homenaje a un gran hombre extraordinario y el mejor cantante. Solo, una sugerencia, que pongamos canciones no tan comerciales. Perfecto, vamos a decir ahí a producción. Y saludos a Pedro Suárez Vértiz, fan club oficial. Y a la banda también de Pedro Suárez Vértiz y a Robelo. 3 de la tarde con 26 minutos, seguimos aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Perdóname, es que no ves que hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena de mí, estrés porque me haces esto a mí.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Río con Lo Peor de Todo y antes Arena Hash con Estrés. Y ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Pedro en el Oasis. ¿Qué te parece el programa? Cuéntanos tus comentarios y ya que eres parte de este homenaje a Pedro. Bueno, Kenny nos dice, Pedro en el Oasis es un programa paja, súper pulenta y extrañaba este tipo de programas con el homenaje correspondiente a Pedro. Bueno, bendiciones desde el Cañón del Colca. No me pierdo nunca un programa de Pedro. Saludos a todos los Pedro maniáticos. Perfecto. Bueno, aquí que nos dice Omar. Omar nos dice, Pedro es un grande, lloré, reí de todo con sus canciones. Un saludo también para Daniela, de parte mía. Hola Chapo, estoy en Pachacamac, nos dice quién, Isabel Cusi. Saludos a todos los chicos del fan club de Pedro y acá en el Lurín, esperando una deliciosa sopa seca. Provecho. Hola, buenas tardes, soy Luis Honores, estoy escuchando Oasis Rock and Pop con lo mejor en homenaje a Pedro. Saludos para mi amorcito Kiara, éxitos y buenas vibras, gracias por la sintonía. Y una más dice, buenos días, buenas tardes, ¿no? Oasis Rock and Pop por la canción, me estoy enamorando de Pedro. Los escribo desde Aucayacu, los escucho en el internet. Saludos y atentamente Milton Castillo. Saludos, Milton. 3 de la tarde con 36 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Sola, escucho tu nombre.

Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Hace años mil hubo una princesa que no podía vivir sin nacer. Ah, ah, ah. Ella solía dormir en un super king size con soldaditos mil y una gran orquesta. Ellos tocaban, sí, tocaban sin parar. Ya si nadie iba a oír el pero. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah. Uh, ah, ah. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí Arena Hash con el rey del AAA y antes Autocontrol por tu amor. Ya saben, nuestro hashtag del día de hoy es Pedro en el Oasis. ¿Qué te parece el programa de Pedro en el Oasis? Y bueno, Paola nos dice, Pedro en el Oasis es lo máximo porque puedo escuchar a mi Pedro lindo, que extraño, lo extraño tanto. Gracias a Oasis Rock and Pop, gracias a ti, Chapu, y saludos al club de fans oficial de Pedro. Y Chabelita, ¿qué nos dice? Hola, Chapu, Pedro en el Oasis, un excelente programa. Felicitar a la producción por la acertada elección de rendir un merecido homenaje a nuestro gran y único Pedro. Estoy feliz como admiradora y fan, escuchando todos los días sus temas en esta linda emisora. Saludos a todos, en especial a Pedro, que disfrute su Semana Santa. Saludos a ti, Chapu, y gracias a Oasis Rock and Pop. Sí, ya estamos llegando al final de otro programa más. Como siempre, nos despedimos con más música aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Chapu, soy Roxana. Quiero decirte, querido Chapu, que estoy muy contenta y agradecida a Radio Oasis por esta hora maravillosa de Pedro en el Oasis, que nos permite disfrutar de la música de mi querido Pedro. Saludos a mis amigos Parque Fanáticos y al fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz, que todas amamos a Pedro, pero que también somos Chapu Lovers. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.